mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidos, bienvenidas a La Cabuya, el día de hoy en un programa especial. En realidad todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales, dice Papo, pero hoy hay, pues yo creo, un elemento muy muy importante, porque estamos compartiendo en cabina con una compañera que se está incorporando al equipo de Voces Nuestras e incorporando también a esta iniciativa que es La Cabuya. Bienvenida, Oriana Ortiz. Hola, hola amigos y amigas, es un placer para mí estar por acá y sumarme a esta bella iniciativa de tejer resistencias. Y como dice Joaco, hoy es mi primer día en La Cabuya y entonces, bueno, esperamos que podamos tener una hora cargada de información, criterio, opiniones y demás. Y bueno, arrancamos. Correcto, arrancamos con noticias, rebeldía en La Cabuya. Educadores y educadoras vuelven a las clases con normalidad. La huelga que a finales del año pasado fue protagonizada por varios sindicatos y los y las educadoras pronosticaba un complejo arranque de clases. Sin embargo, el 4 de enero se firmó en segundo debate la Ley 9.655 sobre reformas y derogaciones a disposiciones generales a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o mejor conocida como Reforma Fiscal, donde se introducen algunas modificaciones al primer texto que se aprobó, y se garantiza el pago de recargas y dedicación exclusiva de los docentes en carrera. Si esta medida no hubiese sido aprobada, el magisterio anunciaba la realización de un nuevo periodo de huelga. La reforma fiscal, tal y como se aprobó, implicaba la reducción de esos montos, lo que rondaba el 50% de los sueldos. La huelga arrancó el 10 de septiembre y duró 88 días. Según voto número 453-2018, firmada el 13 de diciembre del 2018, el Tribunal de Trabajo declaró que esta huelga no fue ilegal. Siguiendo con el tema de arranque de clases, el MEP asume el reto de empezar a aplicar en este curso lectivo un protocolo de actuación en casos de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual también. Aunado a lo anterior, están en vigencia los protocolos de atención en situaciones de bullying, tenencia y uso de armas, tenencia, consumo y tráfico de drogas. Personas del mismo sexo ya pueden acceder a bonos de vivienda. Parejas homosexuales de escasos recursos podrán acceder a bonos de vivienda. Gobierno también equiparará los derechos migratorios a los matrimonios del mismo sexo. Los requisitos serán los mismos que para las uniones de hecho de heterosexuales, es decir, que califiquen por su situación socioeconómica. Como no se ha hecho efectivo el matrimonio igualitario, las parejas del mismo sexo podrán presentar ante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda una declaración jurada en la que conste que su unión lleva al menos 3 años. Siguiendo esta línea de información, la Fiscalía ya no acusará a pareja de homosexuales que se casaron en medio de error registral. Ministerio Público cambia de criterio y pide archivar denuncia penal contra Lara Flores Estrada y Yasmín Elizondo. La unión ocurrida en 2015 habría generado consecuencias penales para la pareja, el abogado y los testigos de la boda. Desde el órgano rector en el tema se plantea una nueva tesis tras la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a Costa Rica legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este criterio también hizo que la Sala Cuarta declarara inconstitucional el artículo 14 del Código de Familia, el cual prohibía este tipo de uniones. Sobre el caso Arias Cruzitas, el expresidente Arias enfrenta una audiencia preliminar en donde los jueces determinarán si es necesario abrir juicio o no por el caso Cruzitas. Este expediente se reabrió en noviembre del 2017, tras la llegada de la fiscala general Emilia Navas. La fiscala dispuso que el caso sea estudiado dentro del mismo expediente que el del exministro de Ambiente Roberto Dobles. Con toda la prueba que existía y que nosotros después trajimos al proceso, nos permitió arribar a la probabilidad de que esos hechos sucedieron y constituyeron dos delitos de prevaricato. Y el presunto responsable es el señor Arias Sánchez, dijo Navas en entrevistas a medios. Parece que no es un buen tiempo para el Nobel de la Paz, pues justo esta semana una activista antibélica lo denunció por violación. Según información brindada al semanario Universidad, el ataque sexual ocurrió en 2014 durante una visita de la joven médica a la casa del expresidente. Ella, después de vencer los miedos sobre su bienestar personal y el de su trabajo, además de la zozobra al considerar a Arias un expresidente Nobel de la Paz y hombre poderoso en Costa Rica, pues puso fin a su silencio y depositó el caso de agresión en manos de la justicia. No habían pasado ni 24 horas de la difusión de la denuncia cuando dos periodistas se sumaron a las acusaciones de abuso sexual contra Arias. Ellas son Nono Antillón, periodista de Noticeis en la década de los 80s, y Emma Daly, directora de comunicación de Human Rights Watch. Y aquí en La Cabuya vamos a poner música con un tema de un enorme poder. Se trata de Penadas por la Ley, grupo argentino que radica en Bilbao, España, y que nos presenta este tema que es muy apropiado. No es no. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Continuando en La Cabuya y con este nivel olvidadizo que manejo yo el día de hoy, en realidad la semana, el mes, el año, todavía no lo sé. Pero quiero mandar fuerte saludo, bueno, primero a Laura, que está en los controles, Leo, que está aquí en cabina, ya lo escucharon presentando música. Están Fío, está Fabi, está Neri, parte del equipo de Voces Nuestras que trabaja, que colabora, que construye este tipo de guiones, que se mete en problemas también haciendo la contrainformación y contando cosas que no en todos los lugares se escuchan. Así que el nivel de compilación y de compromiso, mandar un fuerte saludo a las compañeras, ¿no? Así es. Y bueno, le recordamos a nuestros radioescuchas que nos pueden contactar, que queremos saber sus opiniones, comentarios, dudas, sugerencias de temas, inclusive a lacabulla@vocesnuestras.org, y también nos pueden enviar mensajitos y audios de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777. Sí, también tenemos invadidas las redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio. En todo caso, tengan cuidado con el algoritmo y no le crean mucho a las redes sociales virtuales, por favor. Seguimos con la información. El programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica tiene 11 años de tejer hilos entre la parte académica y profesional y personas de comunidades rurales, acompañándoles en diversas luchas socioambientales. El programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica tiene 11 años de tejer hilos entre la universidad y las personas de comunidades rurales, acompañándoles en diversas luchas socioambientales. El reporte desde la Asociación Voces Nuestras.

rompiendo la amable y agradable presa, ¿no? Mañanera. Así que si usted está por ahí en la calle recién sintonizando, por favor, tenga paciencia. Recuerde que hoy entraron a clase los chicos, las chicas, así que el tránsito y el caos vial va a continuar. Muchísimas gracias. Feliz año. Así que continuamos con información, porque en días pasados se llevó a cabo en Costa Rica la conferencia regional La Desinformación en la Era Digital y su impacto en la libertad de expresión y los procesos electorales. Ese día se discutió qué hacer frente a la problemática de las noticias falsas y el riesgo que significan para el libre intercambio de ideas. Vamos con una nota de Fabiola Pomareda. Cuantas mejores herramientas de comunicación tengan las personas cuyas voces han sido históricamente silenciadas, mejor. La realidad es que en una época de desinformación y noticias falsas que nos afectan, tenemos muchos desafíos. ¿Cómo dar respuesta a este fenómeno de la desinformación? ¿Desde un sistema que no restrinja el ejercicio de la libertad de expresión, sino que la amplíe? El 30 de enero se realizó en la Universidad de Costa Rica la conferencia La desinformación en la era digital y su impacto en la libertad de expresión y los procesos electorales. Participaron periodistas, personas comunicadoras y activistas de toda Mesoamérica. A continuación, exponemos parte de la discusión de las participantes de Costa Rica y en próximas entregas ampliaremos sobre el contexto regional. Kemli Camacho, de la organización Sulabatsu, habló sobre la importancia que tiene la formación ciudadana en estos temas. En las discusiones que nosotros hemos tenido principalmente con muchachos y muchachas sobre el tema de la libertad de expresión, hay algo que hemos aprendido y es que para ellos y ellas es bien difícil hablar de libertad de expresión sin conocer el medio donde se van a expresar. Digamos, poco a poco hemos ido avanzando en una línea, digamos, junto con ellos y ellas, de la necesidad, digamos, en algún momento era el derecho a accesar a internet, pero después ya se convierte en el derecho a la comunicación, en el derecho a la información, en el derecho al dato, ahora en el derecho a comprender cómo funcionan los algoritmos. La comprensión del ejercicio de esos derechos es lo que permitiría realmente poder tener espacios de libertad de expresión. Creo que ni dentro del sistema educativo formal y muy poco dentro del sistema educativo informal se está trabajando en estos aspectos, digamos, relacionados con la formación ciudadana desde el punto de vista del derecho a conocer el espacio donde yo me muevo. Yo creo que es importante también destacar algunas iniciativas que se han desarrollado en el país y que creo que son iniciativas ejemplo. Por ejemplo, No Coma Cuento, ¿verdad? De la Nación, Doble Check de la Universidad de Costa Rica y, ¿por qué no?, Suave Un Toque, ¿verdad? Que son un programa de estudiantes y se convirtió en un programa de la universidad también, que realmente me parece muy valioso que la admiremos porque es una excelente estrategia, pero son maneras de analizar desde la ciudadanía las campañas de desinformación. Carolina Carazo, del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, PROLEDI, y del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, también destacó la alfabetización mediática. Y entonces, en el 2018, se vio el nacimiento de tres iniciativas de fact-checking, ¿verdad?, desde medios de comunicación. En realidad, eso, ¿verdad?, no es suficiente. Es que dicha que están, que dicha que nos señalan cuáles son las noticias falsas, ¿verdad?, pero no circulan sus aclaraciones tanto como circulan las noticias falsas. Las encuestas, si el año pasado, en noviembre, se publicó una que hizo la Universidad de Costa Rica, a donde se documenta, ¿verdad?, que el 60% de nuestra población utiliza las redes sociales para informarse. En esa encuesta vimos, se detectó que el 80% sabe que las noticias falsas proliferan en redes sociales y además el 60% dice que no confía necesariamente en información que le mandan sus amistades, o sea, no desconocidos. Desconfía de la información que le mandan sus amistades por WhatsApp o por redes sociales. Hay un inicio ahí de conciencia, ¿verdad?, de que hay que estar alertas frente a esto. Otra cosa que también estamos investigando y que es vital y que no hemos mencionado extrañamente en toda esta noche son los memes. Cómo los memes están contribuyendo o no a ese debate público, a esa desinformación, cómo la gente ve su muro en Facebook. Y sí, lo que ve son las imágenes y lo que se recuerda después en entrevistas se recuerda con una precisión milimétrica de los memes de la campaña, no se recuerda de las noticias de la campaña. para abril de este año, la universidad difundirá una investigación sobre consumo de contenidos y la producción y viralización de noticias falsas. Este trabajo lo lleva a cabo el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP, Proledi, SICOM y el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Bueno, continuamos en La Cabuya, rescatando la importancia sobre todo de lo que hemos venido escuchando en distintas campañas electorales como los fake news, ¿no? Las noticias falsas, que es un poco a lo que se refiere esta nota que escuchábamos recién de Fabiola Pomareda, como un, a ver, como un mecanismo, como un elemento, como una herramienta casi, ahorita de hacer política. No sé. Exacto. Como ser bien críticos, ¿verdad? Saber desde dónde estamos nutriendo, cuáles son nuestras fuentes de información y no caer en este jueguito de más bien quizás tener más maneras de informarse y estar todavía más desinformados, ¿no? Sí, existe una realidad que es que las redes sociales, los sistemas de comunicación que existen ahora mediante teléfonos, qué sé yo, nos permiten muchas veces recibir noticias que quisiéramos recibir. Es decir, está la realidad afuera, pero creando noticias falsas uno puede ser como menos infeliz pensando que tal proyecto se va a aprobar cuando no, cuando se, pues, se cuestiona ciertos personajes de la vida política por ciertas razones y tal vez no hay tantas razones para cuestionar, o más bien hay más razones y no salen. O sea, hay una serie de elementos que tienen que ver con la forma nueva de comunicarse, porque aparte de que uno a veces recibe noticias que uno quisiera recibir, también aparecen en el Facebook, sobre todo, ¿no? Noticias que todo lo contrario, ¿no? Que es lo que pasa en el caso de la elección de Trump, que mediante el Facebook aparecían una serie de noticias que impulsaban de alguna forma o de una forma bastante clara a que el electorado empezara a pensar que esa era una buena opción. Correcto, los fake news ponen y quitan presidentes. ¿Cómo? A partir de la percepción de la gente, a partir de engañar esto, ¿no? Bien lo decía Oriana, el tema de la confirmación de la información, esto que tiene que ver también con el modelo capitalista o el tema del lucro a partir de la comunicación, la inmediatez, la cantidad de clics, etcétera, ¿no? La inmediatez versus la responsabilidad. Ojo con los fake news y ojo también con la nueva política que gobierna a través de Twitter, que no sé cómo le habría ido a Trump el día de ayer, estaba con su cámara y con su imperialismo a todo dar. Ayer estaban presentando informe de labores. Yo pensaría más en un informe de guerra, que es lo que estaba planeando. No sé en qué quedó yo, honestamente, por cuestión de salud mental, pues omití continuar viendo tremendo circo, la verdad, porque es un tremendo espectáculo, sobre todo en estos tiempos en los que vamos viendo cómo se van encaminando más agresiones y más estilos bastante censurables, ¿no?, de hacer política en el mundo. Así es. Y bueno, reafirmamos también nuestro compromiso desde La Cabuya de crear información comprometida, responsable, de calidad, y bueno, que también cada quien pues busque los lugares, las maneras en las que también puede acceder a información confiable y que así también entonces podamos curarnos en salud y evitar estar por ahí jugando como muñequitos atrapados por la publicidad. Correcto, y como todavía no hemos conformado un grupo musical aquí en La Cabuya, pues vamos a presentar música de otras compañeras que sí han montado. Se han hecho sus bandas musicales, ¿no es cierto, Leo? Exactamente. Hoy tenemos el privilegio de escuchar una cantautora de 20 años, tal vez puede tener un año más según la información que yo tenía, pero de 20 años que hace este tema que nos habla de la libertad, ¿no? Imagínense la libertad entendida por una persona tan joven y que nos hace pensar que la verdad que nuestras generaciones, nuestras mujeres aguerridas nos van a conducir a un mundo mucho mejor. Esta es Mora Navarro de Argentina con el tema Libres, acá en La Cabuya. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera. Asesino que me

de la elección presidencial que se vivió ayer en El Salvador. Las y los salvadoreños acudimos a las urnas para elegir a quién nos gobernará por los próximos 5 años. Esta elección dio un amplio margen de ventaja al candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, Nayib Bukele, quien es un joven empresario que con discursos señalados como populistas logró obtener el 53% de los votos. Vamos a ofrecerles este análisis realizado por Margarita Posada y por Steve Magaña, quienes hablan además sobre la necesaria revisión que debe iniciar la izquierda en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes este discurso que maneja y esta forma en la que plantea, que se plantea como ganador de estas elecciones? Bueno, creo que a lo largo de toda su campaña él ya había planteado que iba a ser historia cambiando más de lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí es de volver a la reflexión inicial. En su gabinete lleva más lo peor de lo mismo. Y lamentablemente creo yo que la luna de miel con esa gente que votó por él va a tener pruebas de fuego. Al conocer sus prioridades, al conocer su práctica, si va o no a resolver esa problemática, porque la gente tiene una alta expectativa. Entonces, sí, cuando la expectativa es tan alta, cuando no hay una respuesta, así es el choque, golpe, ¿no? y el encontrón, ¿verdad? Entonces, lo que él está asumiendo en su discurso es un compromiso que no va a resolver como lo ha hecho hasta hoy en redes sociales o controles, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con las pensiones que la gente va a recibir, con una política fiscal que tiene que tocar al gran capital. Entonces, no sabemos si verdaderamente lo va a hacer o lo va a dejar como un discurso. Y que obedece a lo que ustedes ya decían, esta falta de visión de país, ¿no? Uh-huh. Ustedes ya mencionaban, bueno, para el FMLN las elecciones de 2018, de marzo de 2018, plantearon un panorama crítico respecto al sentir de la militancia, de esa militancia que no salió a votar y que le dijo: queremos cambios, queremos que se retome el proyecto histórico. ¿Qué significa para el FMLN esta derrota? ¿Debe repensarse, debe replantearse, y en qué términos debe hacerlo entonces el partido para seguir representando estas masas populares que quieren un cambio verdadero? Tomar fuertemente el tema de el trabajo de base que se abandonó, que esos hubiesen sido los espacios de información para la gente sobre el caso de las políticas públicas del gobierno, pero también no solo que lo retomen, sino que también tengan decisión vinculante en quienes conforman las directivas municipales y departamentales, porque también ahí hay muchísimas críticas que se han acumulado, porque hay gente enquistada en estos espacios que llevan años y no quieren salir de ahí, y son los culpables de que esa organización de base caiga. Lo segundo es ser más fuerte en su discurso, digamos, ser más confrontativo, digamos, y polarizar desde la base. O sea, decir, aquí no puedes hacer un gobierno de unidad nacional, esa figura de unidad entre ricos y pobres, y ese comportamiento y esa práctica así de conciliación no funcionó. Y lo peor de todo es que en la tibieza del gobierno por negociar con el capital o con la derecha algunas cosas, quien siempre pagaba los platos rotos era el gobierno con su imagen. O sea, Arena nunca se quemó con las negociaciones que hayan hecho. O sea, siempre fue el gobierno el que pagaba los platos rotos. Y lo tercero, creo que también son los cuadros que retoman vocerías y que representan, digamos, al partido, y que de alguna forma ya su imagen no permea en la gente. Figuras como Cifrido, como Lorena, como Norma, como Medardo, estas figuras ya no calan en la gente, bien o mal, ya no calan en la gente, ya no tienen el visto bueno. De hecho, veíamos en redes muchos comentarios de gente que decía: Hugo es un buen candidato, pero lástima la la cúpula, la dirigencia. Y aunque, bueno, eso de que la dirigencia controla así como marioneta Hugo, no están así, pero también, pero esa figura estaba ahí, pues, y estos cuadros no los querían. Pero otra cosa que antes que se me olvide, Norma, es que también creo que es importante señalar que haciendo aquí los números, que bueno, que falta que sea definitivo, pero más o menos 2.331.000 personas salieron a votar. Esto representa el 46% del padrón electoral. Uh-huh. ¿Qué significa? Que menos de la mitad. Habría que hacer el comparativo si esto en relación a las otras elecciones presidenciales es igual, pero también esto significa un 54% de personas que tampoco creyeron todo este marketing de Bukele, digamos, que también castigaron de alguna forma el Frente y Arena, porque incluso tienen menos votos que el año pasado. El 4 de marzo. Exacto, pero que tampoco significa que se traguen la pastilla de Nayib. Y este 54% pueden ser los potables o los que estén al pie del cañón para evaluar, digamos, el comportamiento del gobierno de Nayib y también presionar y cuestionar. Habría que ver si eso es así. Continuamos acá en La Cabuya, ponemos un poco de música y al regresar tenemos la segunda parte de esta importante entrevista realizada por Norma Ramírez de ARPAS. Hola, nosotras somos las Renatas y vamos a hacerles una invitación muy especial al lanzamiento de nuestro primer EP con La Raíz en la Cabeza. Sería el sábado 23 de febrero en Casa 210, Espacio para las Artes, a las 7 de la noche. Habrá bebidas y comida a precio accesible. Además, tendremos un mini mercadito de emprendimientos e invitadas sorpresas. Las entradas van a costar en preventa 2.000 colones y el día del evento 2.500 colones. Para apartar sus entraditas pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Las Sirenatas. Esperamos encontrarnos este día y pasar un ratito muy ameno. ¡Nos vemos! Y luego de la música continuamos con el análisis de Margarita Posada y Steven Magaña sobre el resultado de las recientes elecciones en El Salvador. Yo creo que también a la base hay un desgaste y debemos de hacernos un serio replanteamiento del Estado. La Constitución de la República habla de que El Salvador es una democracia representativa. Y yo creo que el pueblo ya está cansado de tener que ser representado por políticos que no lo representan. Entonces, así como votaron por esta reforma de pensiones, así como han votado por tratados comerciales que no dañan, el pueblo quiere tener voz para hablar en el tema de las pensiones, en el tema del agua, en el tema incluso de tratados comerciales. Y hay que reformar la Constitución, porque ya la ciudadanía está cansada de ese sistema de partidos políticos. ¿Y cuál podría ser entonces, Steve, esa alternativa, si en este caso, digamos, la dirigencia, quienes están a cargo del partido, no toman esta decisión, no hacen esta revisión que ya decía Margarita, sincera, franca, y implementan acciones de cambio para fortalecer al único partido de izquierda en este país? ¿Cuál sería entonces la alternativa si eso no pasa? Hay una idea teórica que plantea que en cada momento histórico se construye en la forma de lucha. Uh-huh. Y yo no sé qué va a ser de frente de aquí para allá. Entonces, pero si no da esos cambios o esos giros, pues creo que naturalmente se va a ir construyendo una fuerza que eventualmente se va a constituir en un movimiento político ya más organizado, que construya su propio vehículo partidario y que a partir de ahí pues intente retomar el poder formal del Estado. Pero no sabría tampoco decir cuánto tomará eso, porque eso pues dependerá de las condiciones que hayan. Pero bueno, lo hemos visto en México, por ejemplo, digamos, un AMLO, Andrés Manuel López Obrador, tercera vez que se lanza por su candidatura. El PRI, un partido originalmente de izquierda, que después vinculado a narcotráfico, a corrupción y un montón de cosas, y mira con también cómo ganó, digamos. Entonces las opciones se van construyendo. Por ejemplo, en España, un PSOE, un partido histórico también, cómo se fue desgastando y surge de alguna forma Podemos como una alternativa. Uh-huh. En España de gente joven de alguna, uh-huh, manera, que y también, como bien decía Margarita, no solo el tema de ser joven, sino que bien pensada, digamos, con un proyecto político que convoca, digamos, a la gente. Entonces, eventualmente puede surgir algo así acá, pero a corto plazo lo que va a quedar es simplemente hacer contraloría, fiscalizar, digamos, cómo se maneja este gobierno nuevo, defender aquellos aspectos del tema del agua, que de hecho a mí me queda muy bien la idea de el año pasado la marcha que se hizo por el tema de agua. Fue muchísima gente la que se sumó, gente que quizás nunca había ido a una marcha, okay, que ningún partido político se la agenció, sino que fue un rechazo natural de la gente. Entonces, uh-huh, me gustaría pensar que esos temas vitales que la gente entiende y comprende que son innegociables, pues va a estar al pie del cañón para defender en su momento. Y este 54% de abstención también puede ser que sea esta gente que va a estar también expectante y que pueda defender también si acaso este gobierno hace algo en contra, digamos. Entonces, por ahí veo a corto plazo el tema de organización, el tema de mejorar la participación, la incidencia, la contraloría, la fiscalización. Y bueno, a largo plazo, si el único vehículo de izquierda que tenemos por el momento no da esos pasos, eventualmente se va a construir un proyecto político diferente. Sí, otro, tiene que surgir otro, sí, algo nuevo. Va a surgir. Uh-huh. No sabemos cuándo, pero va a surgir. Y en el escenario internacional, ¿cómo nos coloca este resultado que estamos teniendo en este momento? Bueno, yo creo que el resultado, yo esperaría, ¿verdad? Esperaría que nuestro país no se sume a la orquesta imperial. Yo esperaría que no nos volvamos apéndice de Estados Unidos y que tengamos dignidad, que defendamos los intereses del país y que no retrocedamos en las agendas, sobre todo sociales. Porque, por ejemplo, tuvimos en Argentina, a la llegada de Macri, él prácticamente deshizo el Ministerio de Salud. En Argentina ya no hay Ministerio de Salud. Ahora hay una Secretaría de Salud que depende del Ministerio de Bienestar Social. Uh-huh. Eso significa restarle prioridad, inversión pública y esfuerzos a un tema tan vital. ¿Qué hizo Bolsonaro en Brasil? Está rompiendo todo lo que tiene que ver con atención primaria en salud. Incluso echó más de 9,000 médicos cubanos que trabajaban en zonas postergadas que hoy por hoy nadie atiende. Y sí, nunca lo van a atender, porque son poblaciones, son pueblos originarios, los mismos que hoy murieron con ese dique que se quebró, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para los ricos, eso no es agenda. O sea, que mueran pobres son costos de operación. Sí, así ven las cosas. Entonces, yo sí esperaría que tengamos la capacidad de defender los avances y de proponer y luchar por nuestra agenda, ¿verdad? Nosotros, pues, desde 2015 formamos ASGOJO, que justamente es una alianza social por la gobernabilidad, la justicia y la soberanía nacional. Y creo que hoy más que nunca debemos de fortalecer esa alianza y luchar para que nuestro país, no sé, ya Nayib habló de unas ICIES. Las ICIES es un proyecto de Estados Unidos que investiga y que enjuicia a los enemigos de los gringos, no a los aliados. Margarita, Steve, quiero agradecerles por habernos acompañado. Sin duda, como ustedes han dicho, es importante que quienes nos escuchan puedan tener presente estas reflexiones necesarias para lo que se viene desde junio y por los próximos 5 años. Quiero agradecerles. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ARPAS y, bueno, y también a este pueblo, ¿verdad? Porque es un pueblo luchador. Y bueno, hoy nos da un mensaje y creo que hay que reflexionarlo, estudiarlo y seguir de la mano con este pueblo que lo merece. Muchas gracias, Steve. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto haber compartido esta mesa y bueno, que la gente no se desanime, porque al final de lo que se trata es construir unidad entre el pueblo, ¿verdad? Y entonces cuando el pobre crea en el pobre, entonces podemos cantar libertad. Era el análisis que hacían Margarita Posada y Steve Magaña respecto a el triunfo de Nayib Bukele con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Ghana, que representa un grupo de la derecha, un grupo disidente del partido Arena al partido de la oligarquía. Así que estaremos informándoles, amigos y amigas de América Latina, lo que acontezca en El Salvador. El próximo mes de junio, Nayib Bukele asumiría oficialmente como presidente de la República. Muchísimas gracias por habernos sintonizado a través de esta emisora popular y participativa en América Latina y el Caribe. Hasta la próxima. Bueno, Joaco, entonces parece que hay cambios políticos importantes, ¿verdad? En El Salvador, después de 26 años de haber firmado los acuerdos de paz y de haberse establecido varias políticas, leyes que garantizan derechos, garantías. Ahorita, pues, hay una preocupación por saber si esas garantías, pues, permanecerán o qué irá a pasar, ¿verdad? Correcto. Unos acuerdos de paz, con una paz bastante cuestionable en la región y con procesos electorales, pues, que se van encaminando, y bien lo planteaba el compañero al cierre. Bueno, no se desanime. espíritu o esta intención de animar o de reanimar la organización popular, el ir poniéndose pues de acuerdo, porque lamentablemente lo vemos en la región, pues la serie de amenazas y la profundización también de las formas pues capitalistas, extractivistas, ¿no?, lesionadoras al final de los derechos humanos, no demanda nada más que la observancia y la articulación y la verdadera organización. Así que la perspectiva importante para El Salvador y para Guatemala, que viene con elecciones también este año, sí, en procesos por ahí bastante complejos, complicados también, hablando de pasados conflictos, conflictos civiles, armados, etcétera, que no dejan de ser el día de hoy diferentes. Continúa la criminalización en estos países a los defensores, defensoras de derechos humanos, continúa la depredación del ambiente, así que hay que vernos como región, porque nos lamentablemente también, pues si nos hermana las culturas, si nos hermanan muchas cosas, pues lamentablemente también los problemas y las formas en las cuales nos está de alguna forma violentando, ¿no?, el sistema político, económico, social, pasando por este tipo de experiencias. Así que agradecer a los compañeros, a los compas de ALER y de ARPAS en El Salvador por esta información tan completa. Así es. Y bueno, si usted tiene comentarios, opiniones sobre este tema o otro de los que hemos abordado hoy, les recordamos que nos pueden escribir a lacabulla@vocesnuestras.org o enviarnos mensajitos al 8305-3777. 8305-3777. También en Facebook y en Instagram como La Cabulla Radio. Correcto. Hoy retomamos la sección desde las comunidades y vamos a compartirles información sobre el Centro para la Sostenibilidad Urbana. El CPSU busca la transformación de comunidades y ciudades hacia el desarrollo sostenible. Escuchamos ahorita a Andrea San Gil. La alegre rebeldía desde las comunidades. Hola, mi nombre es Andrea San Gil, soy la directora del Centro para la Sostenibilidad Urbana. En 2015 arrancamos una iniciativa que se llama el Centro para la Sostenibilidad Urbana. Es una ONG y lo que busca es mejorar calidad de vida en comunidades y ciudades en países en vías de desarrollo. Nuestro país se conoce internacionalmente por ser el país más feliz del mundo, por ser muy verde, por querer ser carbono neutral. Y cuando vemos a las ciudades, vemos que nada de eso se traduce, ¿verdad? Las personas viven estresadas, hay mucha contaminación, mucho ruido, muchas problemáticas sociales. Entonces tenemos que entender la sostenibilidad como algo que va más allá de lo verde, como un balance entre lo económico, lo ambiental y lo social. Entonces tenemos un equipo bastante multidisciplinario que está trabajando temas de energía, de cambio climático, de saneamiento, de género y de movilidad y transporte. Tenemos 4 ejes de acción. Tenemos un eje de acción que se llama asesoría. Podemos brindar asesoría o consultoría, por ejemplo, a gobiernos locales, a ministerios. Podemos brindar asesoría a empresas que quieren trabajar de manera más responsable en su comunidad y tener un impacto positivo en el entorno que los rodea. Otro eje de acción que se llama acción social, que la idea de esto es trabajar iniciativas de abajo para arriba, que vengan de la sociedad civil. Pueden ser sociedad civil organizadas, entonces trabajamos mucho con otras ONGs, pero también podemos trabajar con individuos que tengan alguna idea y estén buscando como una plataforma desde donde lanzarla y poder nosotros potenciarla y fortalecer la idea, conectarlos con gente, etcétera, o con comunidades que quieran mejorar su entorno, mejorar la calidad de vida en la comunidad. Tenemos otro eje de acción que se llama investigación y desarrollo. Y la idea es empezar a poner a Costa Rica y o a Latinoamérica también en el mapa de la investigación en el mundo. Es muy importante plasmar la innovación que se da en nuestros países. También la idea es hacer investigación aplicada, es decir, investigación que no sea nada más un documento académico y que se vaya a engavetar, sino que con la investigación podamos desarrollar herramientas y podamos desarrollar soluciones para los problemas que ahorita quejan nuestras ciudades. Entonces tenemos alianzas con universidades, por ejemplo con el TEC. Entonces brindamos acompañamiento a los estudiantes para que puedan hacer su tesis y que a la vez la tesis sea útil, ¿verdad?, y sea utilizada posterior a que ellos lo terminen. Por último, tenemos un eje que se llama capacitación. Queremos que la mayor cantidad de personas se enteren de estos temas, que los hagan suyos, ¿verdad? Que se involucren, pero también queremos crear capacidades en instituciones y en gobiernos locales. Entonces desarrollamos charlas, talleres, capacitaciones. Entre esos cuatro ejes de acción, la idea es entrarle el tema de sostenibilidad urbana con mucha fuerza. Es una labor muy difícil, ¿verdad?, de abordar. Pero tenemos la filosofía de que la única manera de comerse un elefante es entre muchos y a mordiscos. Que el tema de ciudad no solo le toca a los gobiernos, sino que nos toca a todos. Entonces, mientras todos podamos identificar cuál es nuestro impacto y cuál es nuestro rol, podemos tomar acción y hacer algo al respecto. Para contactarnos, estamos en Twitter, estamos en Instagram. El usuario es CPS Urbana. En Facebook también, si quieren buscarnos con el nombre de Centro para la Sostenibilidad Urbana en Facebook. Y si quieren más información sobre algún proyecto, si quieren aplicar para tener alguna pasantía, ser voluntarios, etcétera, tenemos un correo para eso, es info@cpsurbana.org. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y bueno, parece que febrero está cargado de actividades bien tuanis. Primero que todo, les anunciamos el Festival Comunitario Madremonte 2019, que se realizará en Longomay, Buenos Aires, del 15 al 17 de febrero. Habrá música, poesía, talleres. Si quiere más información, puede comunicarse a cadisur2012@gmail.com o al teléfono 8837-0989. Y en Facebook también pueden encontrarlos como Casa Madremonte Buen Vivir. El Festival Garabito Perfecto tiene convocatoria abierta hasta el 10 de febrero y se recibirán propuestas de artesanías, artes escénicas y talleres. El festival se realiza en las comunidades de Guacalillo, Lagunillas, Tárcoles, Jacó, Herradura, Quebrada Ganado, Quebrada Amarilla y Playa Hermosa en Punta Arenas. Los formularios están disponibles en garabitoperfecto.com. Y para este fin de semana viene la actividad Velada de un Pueblo con Luz, que se llevará a cabo del viernes al domingo en el Centro Cultural Omar Dengo. Habrá teatro, danza, talleres, conciertos, poesía, feria artesanal y puede consultar la programación de cada día en Facebook, bajo el mismo nombre, Velada de un Pueblo con Luz. Art City Tour, 14 de febrero, con su acostumbrado horario de recorridos entre 5 y 9 de la noche, esta edición bajo el título Por Amor HP. Para más información en Facebook o en la app gratuita GAM Cultural. Este jueves 7 de febrero se celebrará una reunión abierta para la organización del 8M, Día de la Mujer, desde las 6 p.m. en el FECOU, edificio Saprissa de la Universidad de Costa Rica. Invitadas. Terminamos invitados. La agenda con el viernes 8 de febrero, un videoforo, Crisis en Venezuela desde una mirada libertaria, el lugar en el Centro Amigos para la Paz en San José Centro a las 6 de la tarde. Con esto nos retiramos. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó. Laura, que continúa con una hora de especial para Bob Marley. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y ya saben, estamos en las redes sociales, en el correo nos pueden contactar y esperamos que puedan opinar, comentar, sugerir temas. Esto fue La Cabuya. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.